aprendiendo a volar, un juego de barriletes pintando el horizonte, el fuego de la memoria encendiendo libertades. Y aquí seguimos la segunda hora de Aprendiendo a Volar y seguimos también charlando con Juana Mendoza, alfarera de Pomayre, Javiera Naranjo, socióloga. Acaba de terminar, o acaban de terminar juntas un libro que están presentando estos días. ¿Por dónde van a estar presentando? Vamos a estar ahora, hoy, en el IMCA, el Instituto de Cerámica de Avellaneda. A las 6 de la tarde tenemos la presentación. Vamos a contar un poco sobre cómo se hizo el libro, de qué trata. Vamos a tener algunos poquitos que nos quedan a la venta y también algunas piezas que trajimos de la Juanita a la venta. Así que van a estar mostrando un poco el trabajo, lo que están haciendo. ¿Por dónde es el instituto? ¿Es el instituto o escuela? Sarandí, a una cuadra de la estación de Sarandí. Es Instituto Municipal de Cerámica de Avellaneda. Bien, y será seguramente una charla con gente y compañeras y compañeros muy interesadas en estos temas, ¿no? Sí, pues ojalá, invitamos a todas las personas de Avellaneda para que vayan a participar y a mirar y a comprar los cacharritos también, pues, y el libro. Y a, claro, apoyar un poco, porque apoyando. También es un oficio con poco apoyo, ¿no? Sí, no hay mucho, hay que ingeniársela. Es verdad. Hay que buscársela. Y bueno, esta presentación cierra un trabajo que hemos estado haciendo durante todo el lunes, martes, con los alumnos de tercero y cuarto año del instituto, que hemos estado trabajando, que ha estado muy bonita la experiencia, muy alegres y con mucho entusiasmo ellos de querer aprender más sobre esta técnica. Y hoy cerramos ahí con el instituto. O sea, ¿y acá nos estaba enseñando esa técnica? ¿O era con variaciones? Sí, con más variaciones. ¿Qué es lo que observás de diferente de lo que vas aquí y allá? En los artículos, aquí, es que acá como que hacen puras cosas como más, como macetero, como esculturas de personas, de cosas así. Y nosotros acá no, pues hacemos cosas más como utilitarias y decorativas también. Como la paila, el jarro. Que después se dan para utilizar, para... Claro, para utilizar, para cocinar, budinera. ¿Y en la forma de hacerlo hay diferencias también? Sí, también. ¿Qué sí. tipo de diferencia? Es que lo otro va como cortado y acá es todo hecho a mano. Hacemos en canco o con lulito. O sea que acá las manos son fundamentales. ¿Cómo cuidan esas manos? Con crema. Con cremita nomás, lavándoselas bien con jabón y después echarse cremita. Eso siempre. Sí, siempre, siempre, siempre, porque no sé, sequen tanto. ¿Cómo sería un día tuyo, Juana? ¿Cómo en qué? O sea, ¿te levantás a qué hora? Ah, ya. No, pues yo me levanto a las 7:30 allá en mi pueblo y de ahí ya hago aseo, tomo desayuno y después ya me ducho, me arreglo y parto al colegio con los niños a hacer clases. ¿Y haces clases de mañana y el trabajo claro, de alfarería de mañana la tarde? Con los niños, de alfarería. Sí. Sí, en mañana y tarde, que según los cursos, porque hago de primero hasta sexto. Y de ahí ya voy haciendo de 9:30 hasta la 1. Un curso, después otro curso, después en la tarde con otro curso. Y cuando estabas eligiendo los oficios... vos decías, bueno, hay una relación distinta con el tiempo, ¿no? En la forma de vida, pero también hay una relación distinta con el producto. Claro, sí, con el objeto mismo que se crea. Sí, sí, por supuesto. Porque hay un cariño de por medio en el objeto, entonces pasa mucho que la gente que hace este tipo de trabajo vende con un poco de recelo, como que están entregando una parte de ellos al entregar el objeto. Y la idea es que las personas, a través de estos manuales que hacemos y bueno, la difusión que hacemos de este trabajo, puedan ver como el sacrificio que conlleva el hacer un objeto. Como mucha gente cree que es pescar la greda, hacerle un modelado, ponerlo al fuego y listo, se vendió. Pero hay todo un proceso de trabajo que es invisibilizado quizás por falta de conocimiento y educación, que no se valora y por lo tanto no se paga como corresponde o no se truequea, intercambia como corresponde. Y en ese hacer de, incluso por lo que vos describías, hay muchas manos de mujeres, ¿no? Sí, la mayoría de allá Pomayre son

tantas cosas. Sí. Estaba justamente mientras escuchábamos pensando por qué esa relación de las mujeres con la alfarería y salían varias pistas, ¿no? Claro, tanto la división sexual del trabajo, el hombre saliendo al campo, y la mujer quedándose con niñas, en casa, niños, con los hijos. Se puede hacer las dos joyas, cosas, ¿no? Uh-huh. Y la alfarería. Esa es la, todo al mismo tiempo. Todo al mismo, por eso son muy importantes las manos. Vamos a recordar una vez más de la actividad de hoy para invitar a que quienes estén escuchando puedan acercarse. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. Hace una charla, va a estar algunos libros, sí. Va a haber algunas cerámicas. Okay. Es en... Vamos a poner los anteojos. Bartolomé Mitre 2724, el Instituto Municipal de Cerámica de Avellaneda, quien las invita y que van a estar compartiendo un rato charlando de cómo hacer esta tarea. Estamos hablando de Juana Mendoza, alfarera de Pomaire, que tenemos el gusto, el placer de haberla tenido aquí con nosotras, y Javiera Naranjo también, que nos ha acompañado. Y les agradecemos un montón este rato de pensarnos haciendo trabajo con nuestras manos, ¿no? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, también invitar a quienes acá en Argentina estén trabajando el tema de los oficios, que les importe, les interese investigarlo. Nuestra organización está bastante abierta a trabajar con Magenta, a visibilizar eso, entonces que ahí nos busquen en internet, www.oficiosvarios.cl. www.oficiosvarios.cl. Bueno, sí. Muchísimas gracias. Y nosotros vamos a despedirlas también con una canción que parecería ser que no la conocemos, pero se escribió para las alfareras de Pomaire. Se llama así, Alfarera de Pomaire, y la hizo y la canta Alex Bustos. Vamos a escucharla. Sí. Muy cerca de Melipilla está el pueblito de Pomaire, donde el trabajo en la greda, un artesana bien lo sabe. Donde el trabajo en la greda, tu artesana lo enseñaste. Era de toda una vida, herencia de abuela y de madre. Son los recuerdos que amaba, la providencia las guarde. Son los recuerdos que amaba, la providencia las guarde. La alfarera de Pomaire, son tus manos como las de Dios. Con paciencia ibas moldeando y enamorada de tu creación. La alfarera de mi pueblo, fue tu oficio una fiel tradición. Con tus manos ibas formando en la greda tu inspiración. De tiempos pasados, y en la memoria mantuvo su arte hecho con las manos. Y en la memoria mantuvo su arte hecho con las manos. La alfarera de Pomaire, son tus manos como las de Dios. Con paciencia ibas moldeando y enamorada de tu creación. La alfarera mi pueblo, y ahí seguía sonando Alfarera de Pomaire. Queríamos continuar trayendo unas voces que nos resuenan mucho por estos días, la agresión a Venezuela. Toda la semana ha sido intensa, golpe a través de la energía, golpe a través del levantamiento de algunos militares. El relato de lo que se está viviendo desde la perspectiva de Alba Carocio, una activista de la Araña Feminista de Venezuela, la vamos a compartir en este momento. El 30 de abril desperté con el ruido de cacerolas y gritos a las 6 de la mañana, sin entender muy bien qué había pasado, o qué estaba pasando, mejor dicho. La oposición venezolana, en una actitud absolutamente intransigente, porque realmente lo único que quieren y les interesa es que se vaya Maduro del poder y hacer desaparecer al chavismo, había anunciado en esos días que haría una acción final, cosa que la han anunciado muchísimas veces, y entonces, bueno, ya nadie cree, ni siquiera las fuerzas que los apoyan lo creen tampoco. Lo cierto es que habían anunciado esa acción final para el 1 de mayo y estábamos a día 30. No se entendía muy bien qué ocurría, miraba yo por la ventana y no veía nada. Y finalmente, bueno, al rato comienzan a llegar algunos WhatsApp con una fotografía donde se veía a Guaidó con Leopoldo López en algún lugar donde ellos decían que eran los Palos Grandes. Yo vivo muy cerca de la zona donde aparentemente ellos estaban. Y en la fotografía se veía algunos militares. Lo cierto es que avanzaron un poco las horas, no demasiado, como se fueron haciendo, fue entrando el día y se fueron haciendo como las 9 de la mañana. Entonces ya para ese momento algunos medios de comunicación lo estaban registrando, por supuesto seguía la comunicación vía WhatsApp. Unas cuantas personas decían que había un levantamiento militar y que bueno, que estábamos frente a un golpe de Estado en pleno desarrollo. Es pareciera el único resultado o el único objetivo que se cumplió es ese de que haya una pseudo, diría pseudo, libertad de Leopoldo López. Se está haciendo una gran consulta masiva, hay aproximadamente más de 16.000 mesas de trabajo constituidas en todo el país para que la población opine sobre cuáles serían las necesarias rectificaciones que debe hacer el gobierno y cuáles serían las líneas de trabajo a priorizar y los cambios a priorizar. No es la primera vez que se hace consulta. Esto es algo bien importante, la población venezolana y el pueblo de Venezuela es un pueblo muy consciente, muy claro en lo que necesita, en lo que quiere. Creo que esta es una muy buena opción. El asunto es procesar toda esa información y bueno, ver si efectivamente las propuestas van a ser tomadas en cuenta y van a ser puestas en práctica. Mientras tanto, como les decía, este es un golpe verdaderamente mediático que no tuvo, por suerte, mayores consecuencias, aunque a veces resulte feo decirlo, porque en realidad de resultas de esto hubo protestas y de la situación general en varios lugares. Y hubo 5 personas que perdieron la vida en el contexto de esas protestas. Es doloroso que esto haya ocurrido, pero es un golpe realmente muy sui generis, más bien abortado y quizá más bien pensado como un efecto mediático. El resultado principal ha sido más bien fortalecer a Maduro. Claro, hay un resultado colateral que es ese gusanito, un poco de la desconfianza que siempre puede estar latente por ahí, pero bueno, la Fuerza Armada Venezolana ha estado altamente comprometida con el proceso bolivariano. De hecho, el proceso bolivariano se define a sí mismo como un proceso cívico-militar. Y sin duda hay una porción importante, no digo que sea la totalidad, pero una porción importante de los integrantes de las Fuerzas Armadas que son, digamos, bolivarianos de corazón. apoyan no solamente el proceso, sino, bueno, están en contra absolutamente de todo tipo de injerencia extranjera. Sin embargo, la situación general del país sigue siendo compleja, sigue siendo delicada, la vida cotidiana es difícil, los alimentos, la atención a la salud, los servicios en general tienen muchísimos problemas, y esto hace que la vida de la población sea verdaderamente complicada, no sea nada fácil, y por supuesto la población quisiera que se mantenga el proceso bolivariano, pero que se marche hacia una mejor calidad de vida. Seguíamos compartiendo música venezolana y pasó hace unos días, pero nos parecía muy interesante compartir una crónica, un relato de nuestras revoluciones. Es Mariano Pacheco, el compañero que desde La Habana, Cuba, nos cuenta qué pasó el primero de mayo en ese territorio libre de nuestro continente. Hola, mi nombre es Mariano Pacheco, estoy aquí en la ciudad de La Habana, en Cuba, después de haber participado del desfile histórico del primero de mayo, en este año que se han cumplido 60 años de la Revolución y se están próximos a festejar también los 500 años de la fundación de la ciudad. Bueno, una experiencia, la verdad, impresionante en lo visual, en lo afectivo, en lo político, poder ver durante una hora 40, una hora 45, cómo el pueblo cubano, los trabajadores y las trabajadoras de este país desfilan en un acto que a la vez es una fiesta, se congrega la gente entre las 2 y las 3 de la mañana para a las 7 en punto comenzar el desfile, pero toda la madrugada la gente en las calles abrazándose, saludándose, bailando, haciendo vivas a la revolución, a Fidel, a sus mártires y a sus héroes. Y bueno, y después poder participar de lo que es esa experiencia maravillosa en la Plaza de la Revolución José Martí, viendo cómo se van intercalando las columnas anunciadas por un parlante que va diciendo cada uno de los oficios que va entrando a la plaza, cada uno con sus pancartas, con sus banderas, haciendo homenaje a los barbudos, como se dijo en su momento, que bajaron de la Sierra Maestra, pero también a las mujeres revolucionarias que ya fueron parte de esa experiencia en esos momentos claves de América Latina en la década del 60, que protagonizaron también con fuerte empuje con su uniforme en el ejército rebelde, pero también después en tareas fundamentales de la construcción revolucionaria, como fue el caso de Aidé, por ejemplo, en Casa de las Américas, que se estuvo conmemorando también el aniversario de su fundación en estos días, aquí en abril, y bueno, todo lo que implicó un primero de mayo, que como decíamos fue una fiesta, pero también fue un recordatorio a los mártires de Chicago, a los propios mártires cubanos y latinoamericanos caídos en las luchas por la liberación nacional, por la emancipación social. Y bueno, la verdad que como argentino también, con la figura de Ernesto Guevara, como argentino nacionalizado cubano, y comandante nuestro americano, es como de algún modo un plus poder transitar por estas calles que alguna vez el Che, como le pusieron en aquellos emblemáticos años de la lucha revolucionaria, caminó, estuvo, digamos, también contribuyendo a la construcción del socialismo por primera vez en América Latina, pero también en el lugar en donde imaginó un camino posible diferente para todos los países latinoamericanos e incluso Argentina, ¿no? Así que bueno, muy, muy contento de haber participado de esta experiencia, de haber estado junto con las brigadas internacionalistas presentes de muchos países, de Palestina, de Grecia, de Italia, de Bolivia, y también de Venezuela en estos días complejos, en donde en Cuba se estuvo todo el tiempo hablando de lo que pasa con la revolución bolivariana, los intentos imperialistas de derrocarla, la histórica solidaridad entre Fidel y Chávez, simbolizando las solidaridades de dos pueblos hermanados en este siglo XXI que trata de pujar por cambiar el nuevo orden mundial. Participando también hoy del Encuentro Mundial de Solidaridad con Cuba, junto a la Central de Trabajadores de Cuba, también donde apareció nuevamente la figura de Fidel y de Chávez, y donde apareció nuevamente la agenda de defensa de la revolución bolivariana, de pujar por llevar adelante procesos que puedan cambiar la correlación de fuerzas mundial, que por momentos se muestra tan adversa, pero por momentos, con experiencias como las que se viven estos días en Cuba, dan esperanzas de que hay un pueblo que tras 6 décadas, y más allá de todas las críticas y las limitaciones que puedan ver en este proceso que vienen protagonizando, no dejan nunca de hacer esa comparación entre cómo en una isla pequeña del Caribe, bloqueada por el imperialismo, así todo, las condiciones de vida son ínfimamente superiores a las que tiene cualquier persona pobre en cualquier lugar del mundo. Así que bueno, breve testimonio para compartir también con compatriotas de nuestra querida Argentina que puja por también salirse de este modelo neoliberal a ultranza en el cual se encuentra sumergida ya desde hace tanto tiempo. Un abrazo grande desde La Habana, Cuba, capital revolucionaria de América Latina. Marido, ni patrón y sin Dios. Sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me mande, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar. Un programa en movimiento.